es aquello que obliga a los demás a hacer lo que no quieren. Torce el camino del hombre y las rodillas de las mujeres. Bocas de bolsillos llenos dirán que no y es mejor que lo nieguen. Mejor que nadie piense, mejor que nadie se entere. El dinero es aquello que nos hace prisioneros. El otro y al otro del uno. El dinero es aquello que nos hace prisioneros. Y algunos se venden hasta su futuro. El dinero es aquello que nos hace prisioneros. Ser pobres y no tener nada, pero la deuda es un yugo. Los hay tan pobres que no tienen ni mañana. Los hay tan pobres que tienen menos que nada, ni siquiera lo saben. Aman a sus cadenas en el país de los ciegos. No existe la ceguera, prisioneros de la oscuridad. Ojos tiene la verdad, la luz que no han visto nunca. Que pan y peces se doblan repartiendo tomate. Este vino y este pan que es mi carne y mi sangre. Voy a hacer que hasta Lázaro ande. Voy a hacer que todos se levanten. He venido a tornar el agua en vino. Vengo a tornar el agua en mi sangre. Y si esto obrar no es milagro bastante, sobre las aguas camino sin mojarme. Vengo a morir y a resucitar el tercer día tras crucificarme. Arrancar los clavos de la cruz del esclavo. A predicar en el desierto y ser tentado. Ser vendido, ser traicionado. 30 monedas vale un ser humano. 30 monedas vale una vida, no es la mía la que habéis comprado. 30 monedas por un beso en la mejilla, qué puta máscara que os habéis buscado. 30 monedas por ser señalado, 30 monedas hermano contra hermano. 30 monedas cuelgan de los bolsillos, en el árbol del que cuelga un arcado. 30 monedas, qué precio más vano. 30 monedas por la traición del hombre. 30 monedas el precio pactado para matar la verdad que no se corrompe. 30 monedas, ridículo precio por sellar el destino del hombre. 30 monedas, qué absurdo precio para poner al fracaso del hombre. 30 monedas, 30 monedas. Desde entonces ya nadie responde. 30 monedas, 30 monedas. El hombre es el infierno del hombre. 30 monedas, 30 monedas. Solos ante el horizonte. 30 monedas, 30 monedas. No hay perdón desde entonces. Está condenado a sucumbir por 30 monedas la raza del hombre.